Que le gusta cuestionar. Sí. No, directo, le gusta, en algún momento, sí. Volvimos después de dos meses. Qué barbaridad. Me dice que no lo vacaciones. Me dice que no lo haga más, no lo hago más. Qué va. Pero como estoy más flaco. Ajá. Sí, sí, sí, estamos flacos. Te veo muy bien, ¿eh? Que mañana. Sí. Yo siempre estoy flaco en el ahora. Ajá. En el ahora. Sí, sí, sí. Después, claro. Se acabó. Bueno, Pablo Amado, Guillermo Martino, aquí están. 15.050. Ambos dos están acá. De rojo. Para comenzar una nueva temporada. De pura rojo energía. Vinieron, sí. Sí, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Una alegoría chavista. Cuánta energía, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo le han pasado? ¿Todo bien? ¿Qué hable acá? Yo te veo, la verdad, vos necesitas vacaciones, Martino. Yo necesito vacaciones. Vacaciones porque te veo realmente agotado. Lo hice todo. Sí, sí, no, el look es porque mañana, y de paso ya largo el chivo de entrada, el primer chivo del 2017. Sí. Pero como está todo vendido, lo puedo decir. Me parece bien. Mañana en Qatar te hacemos. Festín de hielo y fuego. Es un menú. ¿Cómo? De festín hielo. De sí, hielo sí. Y fuego. Para los conocedores, saben que me estoy refiriendo a la serie Game of Thrones. Ajá. Nos quedamos afuera, Castro Balvin. Y Game of Thrones, que es una serie que tiene ya. Estamos esperando la séptima temporada. Describe el autor toda una época medieval, entre comillas, porque es ficción. Ajá. Uh-huh. Pero hace una descripción muy minuciosa, incluso de las comidas y las costumbres y las bebidas. Y bueno, hay un libro de recetas basadas en la miniserie. Una vuelta en una filmación, en el set de filmación, aparecieron dos cocineras belgas. No, no sé si eran belgas o austríacas, qué sé yo. Dos chefs. Dos chefas. Y llevaron unas galletas de miel que forman parte de la serie. Los soldados salían con esas galletas. Hicieron para participar de sacar algún autógrafo de los personajes y convidaron eso. Y tuvieron la suerte que justo estaba el autor de la obra. Ah, mire usted. Y bueno, le gustó la idea, se reunieron e hicieron un libro de las recetas de todas las comidas que se van haciendo en estas grandes estos festines, en los castillos de los reyes. Porque, y usted hace eso mañana. Y nosotros, basado en ese libro, hacemos temáticamente. Entonces, bueno, nos hemos dejado un poquito. La barba para parecer hombre. Ah, claro, sí. Ah, sí. Por ahí venía la cosa. Está bien, claro. Porque es una cosa así. Sí, sí, sí, es así. La cosa es así. Es la guerra. La guerra es la guerra, decía la madre decía? Superiora. Eso cuando entraban a violar a todas las monjas. Bueno. ¿Cómo le va a usted, Amado? Muy bien, acá andamos en la edición 112, para ir remarcando los números. Cuarta temporada y en mayo cumplimos 3 años calendario. Uh-huh. Tengo toda la síntesis, Sí, anotada. Bueno, hoy vamos a comenzar. ¿Cómo ha tomado con una consigna? Este verano, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ha tomado mucho? Sol, porque sí, lo veo sol, bronceado. Sí, sí, sí. También hemos aprovechado y disfrutado de lo que es la cerveza, del vino. Estuvimos paseando también en alguna bodega. Así que, bueno, después los vamos a ir charlando. Perfecto. Y para culminar con este mini, super mini bloque, vamos a comenzar a participar, a hacer participar a los oyentes, por lo menos en el lapso que esté Data del Vino, los viernes, sí. Preguntando alguna consigna y los oyentes que se enganchen y que respondan. Pero ya ¿qué empezar sabe hoy? Usted de vino? ¿Qué sabe usted de vino? Sí, es muy fácil. La primera es muy fácil. ¿Cómo? La primera pregunta. ¿Qué sabe usted de vino? Sí. ¿Cuál es la cepa nacional? Ah, perfecto. Que llame la gente, no sé el número de WhatsApp, así que decilo vos. 221-524-2340. Bueno, que contesten ahí o por correo, no sé, como quieran, pero que contesten. ¿Cuál es la cepa nacional? ¿No ¿Dónde es? 221-524-2340, el número para mandar mensajitos vía WhatsApp de texto, si quieren mandar de audio, 221-524-2330. Muy bien, ¿cuál es la cepa nacional? Estuvo buena la consigna, sí me acuerdo que tenemos que hablar de vinos. Tengo algunas cosas para hablar. Tiene alguna cosa, Martino, muy bien. Y usted, Amado, tiene algo más, ¿no? Sí, tengo. Vamos a hablar de enoturismo. Tengo Malbec. ¿Perdón? De enoturismo. Ah, no turismo, entendí. Sí, sí, no, enoturismo. Naturismo. Los vinos recomendados esta vez van a ser todos Malbec, que fueron premiados en Inglaterra con distintos precios, bodegas. Bueno, está bueno. Muy bien, perfecto. Tandy, venimos y seguimos en Data del Vino. Aquí estamos con los muchachos de Data del Vino, hasta las 5 de la tarde en el aire de la radio a falta de 4 minutos para las 3 de la tarde. Se viene la fiesta de la cerveza artesanal. En 17 y 71, la fiesta de la cerveza artesanal San Arnoldo, en el playón de Meridiano Quinto, allí en 17 y 71. Este sábado y domingo, desde el mediodía. 25 cervecerías con más de 100 estilos diferentes. La fiesta de la cerveza artesanal San Arnoldo. Lo voy a saludar a Germán Vega Castro, que es integrante de la Asociación de Cerveceros de la ciudad, y va a charlar para contarnos al respecto. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, un gusto saludarlo. No, el placer es mío. Gracias a ustedes por el espacio. Contanos un poco acerca de la fiesta artesanal San Arnoldo. Bueno, es un evento que ya se viene repitiendo hace unos cuantos años, organizado por la Asociación de Cerveceros Platense, como bien vos decías. Uh-huh. Y bueno, es un evento que a mi criterio es integrador, es un evento para toda la familia, tiene un amplio espectro en cuanto al horario, desde las 12 del mediodía hasta las 9, 10 de la noche, y bueno, está muy bueno para conocer diferentes estilos, un poco lo que es hoy, de alguna manera, la cultura platense cervecera. Bueno, se va acostumbrando mucho Platense a esto, ¿no? A las fiestas de las cervezas artesanales y demás, porque hay varios eventos durante el año. Está organizado, decías, ya se vienen haciendo durante varios años. Sí, no recuerdo bien el año, creo que fue 2011 o 2012 que claro, arrancó este fenómeno, pero bueno, yo creo que a partir de apalancados en estos eventos hemos logrado un cambio paradigmático en cuanto al consumo cervecero de la ciudad. Hay muchas cervecerías, ¿no? Y hay bastante, sí. Al principio, cuando arrancamos, éramos muy poquitos. No sé si llegamos a 15, 20. Y hoy, no sé exactamente el número, pero yo creo que deben superar las... O sea, productores de cerveza deben superar los 150. ¡Epa! Tranquilo. Muchísimo. Sí, bueno. Una gran cantidad, obviamente, a todos a distintas escalas. Algunos que hacen claro. Otros que hacen para consumo propio, otros para pre-venden también. Pero seguro. Hay de todo, pero bueno, productores en sí, que son en ese sentido somos todos iguales. Sí, debe estar cercano ese número. Contanos un poco la cantidad de cervecerías que van a haber en esta fiesta de la cerveza artesanal allí en Meridiano Quinto. Si hay grupos musicales también, ¿qué cosas ofrecen? Bueno, va a haber exactamente 25 productores y, como bien decías, más de 100 estilos de cerveza para probar. O sea, hay de todos los gustos, de todo tipo. Y también hay 3 bandas programadas por día, no recuerdo precisamente ahora los nombres, pero bueno, es un evento que ya está hoy por hoy, creo, consolidado y que el platense disfruta mucho. El platense y la gente de la región. Uh-huh. Así que, bueno, estamos ahí desde las 12 del mediodía. Desde el mediodía, por supuesto que es entrada libre, ¿no? Sí, es entrada libre y gratuita, digamos, cada uno paga lo que consume en cada stand, digamos, bueno, habrá también, hay puestos de comida, hay una gran oferta gastronómica también que acompaña al evento en sí y que lo enriquece también, ¿no? Por supuesto. Germán, muchas gracias, que salga todo bien. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, los esperamos. Hasta luego. Un saludo. El sábado al mediodía, el domingo también, desde el mediodía, en realidad, durante toda la jornada allí en el playón de Meridiano Quinto, en 17 y 71, esta nueva fiesta de la cerveza artesanal San Arnoldo, entonces. Las 3 de la tarde en todo el país. Usted, Martino. Oh, un gran fenómeno esto de las cervezas artesanales. ¿Cómo ha crecido? Es impresionante, sí. Exponencialmente, desde que comenzaron allá por el 2000, las primeras aparecieron acá, no solamente en La Plata, en general, en el Bolsón, por ahí un poquito antes. Y luego fue una explosión. Casi todo empieza en lo mismo, ¿no? Con consumo personal. Exacto. Y después. Bueno, está pasando con el vino. ¿Puedo agregar un número con el vino también? Que asusta para la gente de Mar del Plata, que fue una de las pioneras en la provincia de Buenos Aires? Hay 95 cervecerías artesanales. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata. No productores, cervecerías. Cervecerías. Y productores debe haber más. Sí. No, productores, decía recién Germán que hay 150 en La Plata. Sí. Cervecerías. Ajá. Uh-huh. Entonces, hay un boliche nuevo que encontré, Hernán, 7 y 61. Sí. Es una esquina que vende cerveza al paso. Sí, señor. Sí. Está muy buena la idea, porque además en estos días de calor fue extraordinario. Y muy barato en el happy hour. Muy, muy barato. No lo podés tomar ahí. Tenés que comprar e irte. La verdad no me acuerdo ni cómo se llama. Ah, te dan la botella, digamos. Claro. Tirada. O la pinta. Si vos querés ir caminando a tomar el micro, te podés comprar una pinta de cerveza y la vas tomando. Ya lo van a prohibir eso también. Sin problema. Pero está muy buena la idea, principalmente porque son precios mucho más accesibles. Sí, claro. Y además en determinados horarios es mucho más barato. Estamos en Data del Vino, hablando de cerveza. Ahora viene Figini con más información y después continuamos con Data del Vino. ¿Puedes reiterar la consigna de hoy, querido Amado? ¿Cuál es la cepa nacional? ¿O cuál es la uva nacional? Lo que no dijiste es lo que vas a regalar. Bueno, capaz que lo decís más tarde. Sí. ¿Cuál es la cepa nacional? Exactamente. ¿Puedes repetir? ¿Cuál es la cepa nacional? ¿Cuál es la cepa nacional o cuál es la uva nacional? Muy bien. Al 221-524-23. 40. Si querés, tiro tres opciones. ¿O no? Es muy fácil. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. La última. Data del Vino, aquí estamos, ¿eh? Qué cantidad de WhatsApp que hay acá por el tema de la cepa. ¿Cómo es la consigna que dijiste? ¿Cuál es la cepa nacional? ¿Cuál es la cepa nacional? El premio. Ojo con lo que dice. ¿El premio cuál es? No se equivoquen, no se equivoquen. Mm. Estamos hablando la nacional. Nacional, sí. La que es de acá. Exacto. No la que se piensan, es la nativa, ¿no es cierto, Pablo? Sí, señor. Ah, la indígena. Ah, mirá vos. Ah, entonces todos esos que te llamaron ahí están mal, ¿no? No, todos no. 7063, dice, sí, entra. 7999, Mariano, que también dice la suya. Cepa Nacional, dice el 8328, también entra en concurso. Raúl también entra con el 3841. El 3079. Habla de otro tema. La cepa nacional es, dice el 1843. Un placer volver a escucharlos. Hola, gente bella y sobria, dice el 6620. Ah. Sí, ese es un tío mío que tengo. La cepa nacional es y entra en concurso. El 9007. Ah, mire usted. Y bueno, para acá es clara, cierta. El Pampa. Sí, el Pampa, sí. 9007. Me parece que es el único que acertó, Bon. Mi nombre es Bon. ¿Cómo es la consigna? ¿Cuál es la cepa nacional? El 3062 entra en concurso y me parece que también acertó. Bueno. Hablando del Pampa, puedo hacer un tema ahí que tiene mucho que ver con el mundillo del vino. Vamos. Y lo que tiene que ver con la formación de quienes les gusta este tema del mundo del vino. Esto le correspondería hacerlo acá al amigo Pablo, pero lo voy a hacer yo, porque voy a promocionar. Uh-huh. Pero se abrió este año un nuevo curso. Nosotros, los cursos que se hacen para la carrera de formación profesional, cuyo título es Sommelier Profesional, que es un título habilitado y oficial por la DIPREGEP, y es el primer título de sommelier de la provincia que existe, del cual es egresado Pablo. No, todavía no es egresado Pablo. ¿Suma puntos para maestro? ¿No? Suma puntos para maestro. Vos sos docente, suma puntos, ¿cómo no? Absolutamente. Bueno, conclusión, quiero decir que por el éxito que hemos tenido el año pasado se creó un grupo que empieza ahora, un nuevo grupo. Siempre los grupos empiezan en agosto, pero se acercó mucha gente, incluso integrantes de aquí de la radio, que vos sabrás. Ah, menos ustedes, sí, el señor Minotti. Exacto, estaba muy interesado. Y se está formando el nuevo grupo que va a empezar el lunes 20 de marzo. No sé si justo cae 20 el lunes, pero más o menos por ahí. Sí, lunes 20. El lunes 20 comienza este nuevo curso. Está abierta la inscripción y vamos a en el EPAC, que está en la calle 2, 50 y 51. Sí. El curso va a ir los lunes de 5:30 a 8 de la noche. Yo después, en el próximo programa, voy a hablar un poco de lo que se trata la carrera de sommelier, porque no es solamente, no se aborda solamente el tema de los vinos. Sommelier abarca muchos otros conceptos gastronómicos que tienen que ver con el placer y con cosas que tienen algunas similitudes con el mundo del vino. Así que bueno, el EPAC lo que nos propuso es sortear una media beca, que bueno, todo eso lo vamos a hablar el viernes que viene. No es un curso barato en realidad. Uh-huh. Tampoco es inaccesible. Claro, no es prohibitivo, pero bueno, son clases donde hay un costo importante por lo que se consume y todo. Ajá. Y, ¿es muy caro? Y bueno, también los profesores que tienen internacionales. No, mentira. Profesor soy yo y está mi hijo. Pero también. Claro que es menos de 1,000 pesos. No, no, no, bastante más. Debe estar alrededor de. No sé cuánto. No sabes. No, 2,000 no creo que llegue. Debe estar 1,600. Después vamos a tirar exactamente el precio. Bueno, bueno. Son 10 cuotas porque tiene que ver con un monto total que se pagan 10 cuotas. Uh-huh. Pero bueno, todos esos datos lo vamos a dar el viernes que viene, pero era importante hoy anunciar que está abierta la inscripción. El que quiere ir averiguando, llámale PAC, que diga que está llamando porque lo escuchó en la redonda, porque además, entre los que participen en el concurso para la media beca, los que participan y no la ganan van a tener también algún tipo de bonificación al momento de inscribirse, si es que lo van a hacer. Perfecto. Así que bueno, eso después, el viernes que viene, y va a ser una consigna un poquito más difícil. Sí, obvio. Para que el que llame tenga un poquito de idea de algo. Bueno, muy bien. Acá hay algunos que tienen idea, ¿eh? Porque hay varios que siguen ingresando acerca de la cepa nacional y algunos aciertan. Bien. Usted, Amado, ¿qué tiene por ahí? Mira, yo lo que quería comentar era, hoy había anunciado para hablar un poquito de lo que es el enoturismo, uh-huh. Algo que comenzó en Europa, en España, por el 1862, más o menos, con la visita de los reyes hacia las distintas bodegas. Eso antiguamente estaba destinado a la clase alta, la que era y la que tenía acceso a todo lo que era el enoturismo. Bueno, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, fue avanzando y se fue modernizando. Todo esto para llegar y recomendar algunas bodegas que hoy en Argentina son dignas de conocer, más que nada también por su arquitectura y por algunas por algún valor agregado que le han impuesto fuera de lo que es la producción y la elaboración del vino. Bueno, yo tuve la posibilidad de estar en Chapadmalal este verano, en Costa y Pampa. Es un proyecto de la bodega Trapiche, muy linda, bodega, chiquita, boutique, donde se alquilan 50 hectáreas de la estancia Santa Isabel, de las cuales 25 se dedican a la producción vitivinícola, con la particularidad de que solamente se hace un vino tinto, un Pinot Noir, y el resto son todas cepas blancas. Después vamos a ir ampliando si tenemos la posibilidad de charlar con el enólogo. Y es un lugar digno de conocer. Es con esta la tercer bodega de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente estaban al este, Zaldungaray, y Nieto Zenetiner está haciendo lo mismo que Trapiche, pero en Balcarce. Todavía no está confirmado cuándo va a salir su primer cosecha ni cuándo van a terminar con el edificio como para poder abrirlo al público. Bueno, hay un proyecto también enológico con bodega y cosas en Tandil. Claro. Lo que pasa es que, bueno, no arrancan, tuvieron algunos problemas en el arranque porque con el tema de la soja, fumigan la soja y les complican. Le han complicado un par de cosechas, pero bueno, están los vinos de Tandil también, ¿eh? Vamos a saludar al enólogo Ezequiel Ortego, que es enólogo de la bodega Costa y Pampa, y está en línea con nosotros para charlar. Ezequiel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien, bueno, acá charlando un poco, nos estaba contando recién Pablo que anduvo recorriendo justamente la bodega hace algunos días. Sí. Me comentó ayer Pablo que estuvo por acá. Lamentablemente no lo pude recibir porque yo estaba alargando la cosecha en Mendoza. Uh-huh. Vino muy contento ahí, ¿eh? Sí, estamos todos muy contentos con el proyecto. La verdad que es algo nuevo para nosotros los chicos de Trapiche, que estamos acostumbrados a la montaña, a tener un proyectito en el mar con vinos nuevos y sobre todo vinos blancos, que nosotros la gran mayoría lo que hacemos es tinto. La verdad que nos copa mucho, estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo. Ezequiel, ¿cómo es el hecho de tener que producir vinos fuera de la montaña? Complejo, la verdad, complejo. Estamos en este mismo instante arrancando la cosecha de los vinos, van a ser las bases de los espumantes. Uh-huh. Comparado con Mendoza, la cosecha este año la arrancamos el 8 de enero con las mismas variedades de uva para base espumante, entonces es difícil acostumbrarse a en marzo recién arrancar la cosecha. Claro, la bodega, me decía Santiago García Pía cuando estuve la posibilidad de visitarla, es que tiene la particularidad de tener riego a secano. Sí, sí, tenemos en Trapiche, somos la única bodega de Argentina que tiene viñedos a secano. Tenemos el viñedo en Chapadmalal y también tenemos un viñedo en la zona de los Árboles a Mendoza, que son los únicos viñedos del país a secano. Acá me preguntan qué significa riego a secano, que es el riego que... El riego que se da naturalmente. Artificial, o sea, claro, que no es artificial. No es artificial, en nuestro caso es por acción de las lluvias. Hay en algunas zonas del mundo que corre agua de hielo entre los viñedos y eso es lo que usan de riego, el nuestro no es natural de la lluvia. ¿Cuáles son las cepas que están a la venta al público el día de hoy? Porque estuve viendo y recorriendo los viñedos y vi que solamente el Pinot Noir es el fuerte de la bodega, pero si bien su mayoría son todos blancos, vi plantaciones de Merlot, de Pinot Gris y no me acuerdo si se me escapa alguna otra tinta. Sí, tenemos Merlot, Pinot Noir y Anchelota. Anchelota. Hileritas para experimentar. Uh-huh. ¿Cuál es el fuerte? Nosotros creemos que el fuerte de la boda van a ser los espumantes. La idea con la cual comenzó el proyecto es realizar una bodega de espumantes y de vinos blancos. Uh-huh. Bueno, yo te puedo asegurar que de todos los que probé, el espumante que tiene 80 Chardonnay y 20 Pinot fue el que más me gustó, y también el Sauvignon Blanc, la cosecha 2016 que me dieron ahí para probar, que tuve la posibilidad de degustarlo antes de que saliera a la venta al público, realmente estuvo muy bueno y los quiero felicitar porque no, te digo la verdad, como se lo dije a Santiago, no tenía la expectativa con la que realmente me fui después de la bodega, después de probar esos vinos. Y a nosotros nos pasó lo mismo, cuando empezamos el proyecto no creíamos que iba a funcionar o que iba a salir algo de la calidad que estamos obteniendo, así que estamos muy contentos. ¿Qué precio tienen los vinos? Hoy en día están alrededor de los 250, 60 pesos. Uh-huh. Bien. Sí, y bien. Los espumantes están entre 280 y 300 pesos. Bien, Guillermo te habla. La verdad, que tener la posibilidad de tener una bodega en un centro turístico como Mar del Plata debe demandarles a ustedes una gran cantidad de gente que quiere conocerla, ¿verdad? Sí, lo que hemos visto es que el turismo Mar del Plata es muy estacionario, entonces durante los meses de vacaciones es un turismo muy fuerte, diría más que que recibimos en Mendoza, pero el resto del año es un turismo más tranquilo. Bien, decime, con respecto al riego, que, o sea, conocí el sistema, pero yo la verdad que no tenía el nombre, me mato acá, Pablo. Ustedes ahí con la cantidad de precipitación que hay en Mar del Plata, ¿sobra o no? Exactamente, usted que la vid necesita 450 milímetros anuales en su ciclo vegetativo para poder producir la uva y crecer bien y sanamente. Y nosotros acá en Chapadmalal estamos alrededor de los 1.100 milímetros. Tiene más del doble lo que necesite. Eso es complicado, ¿verdad? Para ir llevando a buen puerto la cosecha. Y es bastante complicado. De hecho, la cosecha la íbamos a iniciar ayer, llovieron 80 milímetros, nos retrasó todo. Hay gente cosechando, pero está muy lleno de barro el terreno, entonces le es difícil moverse entre las hileras. Pero bueno, le ponemos la mejor onda. Ezequiel, muchas gracias por la charla, ¿eh? Bueno, de nada, hasta luego. Hasta luego. Ezequiel Ortego, enólogo de la bodega Costa y Pampa, donde estuviste, Pablo, recorriéndola en estos algunos días. Sí, señor, un proyecto de la bodega Trapiche. Bueno, muy bien. 7 minutos para las 3:30 de la tarde. Mañana me dijo en... En Catarte, tenemos el Catarte Got. El Catarte Got. Y no sé qué pasó con la consigna. Mañana el Catarte Got. Bueno, la consigna tenemos que ir, por supuesto, con la consigna. Porque está el vino de regalo, ¿eh? Está el vino que van a regalar ustedes. Sí. Con la consigna. Hay varios... De esa cepa. A ver. Puede ser, sí. La cepa de ícono del país es el... No, de Fabricio... He probado varios vinos de la provincia, le falta 400 años para ser bueno. ¿Quién dijo Fabricio, eso? Fabricio dice, mirá. Fabricio. Cepa emblemática es Marcelo, no, pero está en concurso, seguramente, pero bueno, pero le va a errar. Saludos a Peti para todos que me acompañan siempre, dice el 3191. Bueno, Muy bien. Un saludo de José López, acá. Sí, José López, hace rato no lo veo, lo vi la otra vez y después no lo vi más, José López. Así que le mando un abrazo grande, José. El whisky los une. El 2438 está en concurso. El 3763 también. El 3089 también. El 6356 quiso, pero no, porque no. Bueno, ¿cuál es la cepa nacional? A ver, ustedes qué saben. La cepa nacional es. Es muy tramposa la pregunta. Es muy tramposa. Muchos deben haber dicho Malbec, ¿verdad? Sí, muchos. Sí. Está muy bien. Esa es la emblemática. Es una cepa traída de Francia, la Côte. Que en algún momento podemos contar la historia de esa cepa, porque es muy interesante. El 17 de abril es el Día Mundial del Malbec. Ahí está, ahí podemos contar un poco la historia de la cepa si cae justo viernes. Y por otro lado, la pregunta apuntaba a lo indígena, a lo nuestro, que es el torrontés. Más precisamente, el más característico es el torrontés riojano. Sí, señor. Y de alguna manera la trampa estaba ahí. Pero el que contestó Malbec está bien haber contestado Malbec. Es emblemática. Sí, pero no es. Pero la nuestra real es el torrontés. Torrontés. Torrontés. Muy bien, acertaron, ¿eh? Hay varios que acertaron, bien, sí. Bien, bien, bien. Espero a ver quién se lleva. De y ahora después tiene que hacer el sorteo y el que gana el viernes que viene pasa a buscar una botella. ¿Una botellita de vino? Pero no vamos a estar acá, ¿o sí? No, para ir de los niños. No, el otro viernes. Bueno, dejamos acá, sí. Muy bien. Que pasen con una botella de vino. Bueno, no sé si quedó claro. Entonces pasan por acá. Listo. Han acertado 11, tengo, mirá. 11 aciertos. Bien. Muy bien, sí, sí. Bien, bien. Ah, le metieron todos Malbec. El resto Malbec. Y sí, pero era lógico. Yo creo que deben haber empezado a cambiar cuando hicimos la aclaración de que había una cosita ahí media tramposa. Qué bueno. Bueno. Después tengo, mirá, si querés te voy a recomendar unos Malbec que fueron premiados en Inglaterra. Espere, distintos. Que le digo quién se llevó, llevó el torrontés. El 3089, 3089, la respuesta es correcta y se llevó el torrontés. Es un torrontés, sí, ¿no? Bueno, a ver, recomiende, señor Amado. Bueno, vamos a comenzar con un Doña Paula selección de bodega Malbec, de la bodega Doña Paula, fue medalla de oro en la categoría de vinos, esto fue en Inglaterra, tiene un precio de 542 pesos. Para todos los días. Exactamente, un Casarena DNA, un Malbec 2011, de la bodega Casarena, el precio sugerido es de 800 pesos. Después el Algodón Black Line Master Malbec, de la bodega Algodón Wines, tiene un precio de 1000 pesos. Estos son los tres más elevados. Después vamos a recomendar tres accesibles al bolsillo de los que tomamos vino todos los días. Un Doña Silvina de la bodega Crontiras, 180 pesos. ¿Ese tuvo premio, sí? Sí. Un Andeluna. Ese es orgánico. Orgánico. Sí. Un Andeluna 1300 de la bodega Andeluna, 165 pesos. Un Grafinia Centenario. De la bodega Grafinia. ¿Cuánto? 150 pesos. Uh-huh. Y un Trivento Reserva, 160 pesos. Andeluna 1300, dijiste. Sí. Es porque está hecho a 1300 metros de altura. Yo pensé que estabas dando el precio y dije, eso está accesible. Pero ese es 165. Está bueno, listo. Bueno, le agradecemos mucho por estas recomendaciones, Amado. No, por favor. Gracias, Martino. Placer. Nos reencontramos el próximo. Y con todo, ¿eh? Hoy veníamos medio ahí a último momento de Buenos Aires, llegamos y aquí estamos. Pero el viernes que viene ya. No, pero igual se notó que estuvieron preparando este espacio durante 2 meses. Se ha notado mucho, ¿eh? Sobre todo el que aporta con el sector gastronómico. Claro, sí, exactamente. Se nos fue mal, el profesor, no le mandamos a paro. Se plegó el paro de los jugadores. Mirá, el profesor Jesús. El profesor. Ahí no hay voluntario, ¿no? Los jugadores, vos no te inscribís como voluntario para jugar. No. El paro de. ¿Cómo no? Amado, no, si vete que todos se están inscribiendo. Vuelven las delicias de la abuela, ¿no? Vuelven. De la nona. Sí, sí, sí. Y el profesor Rodolfo con sus acotaciones al micrófono. Muy bien. Estamos todos. Gracias, ¿eh? Aquí está Data del Vino. 2017. Exactamente, 2017. Así pasó Data del Vino. La info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.